seres de luz. Es luz en tu interior. Somos luz. ¿Querés encontrarte con tu esencia? Centro Azul Cristal. Un spa para el alma. Centro Azul Cristal. Masajes, imán terapia, cuencos, alineación de chakras, reflexología, talleres, autoconocimiento, método Anacelis Castro. Centro Azul Cristal. Un spa para tu alma. Güemes 658 Sur, Capital. Teléfonos 427-6994, 155-04-5836. Muy bien, aquí estamos en Seres de Luz, estábamos en un impas. Hoy vamos a hablar, y ya que está Azul Cristal, tenemos mucho. Y el cierre prácticamente luego de las 12 del mediodía, vamos a estar con una persona que también viene hoy a Azul Cristal, pero la voy a saludar a quien ya está trabajando a full y tiene unos momentitos nada más. Silvia Calcaño, bienvenida a Seres de Luz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contenta, ¿no? Otro mes más trabajando para ayudar a la gente, ¿no? Sí, primero que nada agradecerte este momento porque sé que estás trabajando y que cada encuentro, vamos a decir, con las personas que se acercan allí, buscando una respuesta, buscando entender algo, ¿cierto? Y has hecho un paréntesis para atendernos. Contanos, ¿en qué consiste la consulta concretamente? Porque la otra vez estuvimos hablando de que por ahí pueden hacer una consulta de registros. ¿En qué consiste? Bien, ¿en qué consiste? Son varias. Una puede ser desde el árbol genealógico o transgeneracional y sumado también a la biodescodificación. Sí. Es empezar a ver el conflicto que pueda traer la persona, o desde enfermedades, desde pánico, desde conflictos familiares, ¿sí? Angustias, un montón de situaciones que el ser no puede salir. Entonces se hace desde la descodificación y el árbol genealógico a ver a quién tenemos o podemos tener enganchada y nosotros no somos libres, ¿sí? Uh-huh. Parte el trabajo de esta biodecodificación se puede hacer desde la hipnosis regresiva, reconstructiva, o también revisando el árbol, ¿verdad? Muy bien, exactamente. O también solamente desde la descodificación. Ajá. Cuando hay pánicos o pesadillas reiteradas, ahí hacemos una hipnosis regresiva. ¿Por qué? Vamos a buscar la causa en donde se activó dicho pánico. Uh-huh. Entonces, la persona es consciente. Esto es lo bueno destacar, ¿no es cierto? No es que uno queda prácticamente en la mente en blanca o se hipnotiza. Vamos a la par juntos a buscar esa causa donde tenemos que ir a sanarlo. Uh-huh. Desde conflictos con la niñez, desde un tabú, muchísimo. Entonces, no nos permite ser libres. Vean, y hay que, la verdad que al no ser libres no somos felices porque estamos atados a algo que no nos pertenece, ¿verdad? Que no es nuestro. Esto es muy bueno lo que decís, porque eso de estar atados, este árbol, son miles de hilos que yo siempre le digo a la gente, somos como marionetas, que en realidad nos manejan desde el amor, porque hay que aclarar, desde el amor de ellos, desde los ancestros. O no tanto, porque muchos dicen, y la parte ancestral es cuando ya están muertos. No, desde esos hilos, esa red, que no somos nosotros y en verdad estamos cumpliendo todos los proyectos desde nuestros padres, desde la panza de mamá, desde situaciones, creencias, que venimos creciendo y no somos realmente nosotros. El otro día hubo gente que me preguntaba, luego de la charla con vos, de esto de que quedó pendiente, lo del árbol, que si realmente se puede trabajar cuando hay tan poca información. Por ejemplo, quienes ya podían dar la información hoy no están. Entonces, se puede, porque dice, hay cosas que me resuenan, pero no sé por dónde empezar. Y luego me encuentro con un escrito que dije, le voy a preguntar, en el que... se menciona que, a ver, todos estuvimos en el vientre de nuestra abuela materna, que es tan importante porque es donde se gesta todo y que se le transmitió a nuestra madre los miedos, las angustias y que también van las enfermedades que se le llaman hereditarias. Muy bien, exactamente. Me tocó justo ayer una persona que desde el bisabuelo, conflicto renal, la abuela, el papá, los hermanos y así sucesivamente. Entonces, este ser que ayer dio todo lo relacionado de la causa, el motivo, bueno, uh-huh. Ahora ella sana y corta ese árbol para que sus nietos no sigan todo ese árbol y no se repita esa historia. Está buenísimo, o sea que lo bueno de tomar conciencia es que yo, al hacerlo, sano para atrás toda la generación, ¿verdad? Y para adelante también. Exacto, porque así los que vienen van a venir ya sin carga, o por lo menos una carga leve. Desde creencias, porque ya cuando uno está embarazada, bueno, dice, bueno, a ver, voy a tratar de no inculcar todo lo negativo, voy a sentir el amor, todo esto, porque así se va transmitiendo a ese bebé. Sí. Bueno, y no siempre es la regresión. A ver, estamos hablando de la biodecodificación. No siempre se puede hacer todo junto, una regresión, una hipnosis, o sí puede fluir en una sesión contigo esto. No, es mucho. O a veces nosotros decimos, bueno, venís desde el árbol y el árbol llevamos a la descodificación, que ahí se sana muchísimo, o si no, pueden venir, pero ya desde la regresión. Ajá. Porque si no, es muchísimo para la cabeza, que se moviliza todo. Si cuando nosotros después damos consignas, cuando lo hace en la casa, todo eso es como que sale a flote. Claro. Entonces, es despacio. Lo que es bueno, que la descodificación desde enfermedades, desde grandes conflictos, es una consulta. Uh-huh. No es, bueno, a ver, tengo que venir todos los meses. No. Y también tengo gente ya que vienen todos los meses a sanar otras cosas más, pero desde las consultas personalizadas. Claro. ¿No? De, bueno, conflictos que uno ha guardado y esos secretos que uno no lo podía decir, y ahí se busca el motivo, se sana, porque todo se sana cuando ya el ser se da cuenta de dónde sanó, y bueno, y ahí empieza a vivir desde su libertad. Bien, bien. Silvia, estuvimos hablando, no puedo con mi genio, quiero que hablemos de lo bueno que es hacerse una foto Kirlian, en la que podés ver, ¿qué se puede ver en la foto? Ayer me decía, ¿se le saca el dedo o se le saca la persona completa? Y la verdad es que, no sé, contanos vos cómo es lo de la foto. Es apasionante. De verdad. Kirlian se sacan los 10 dedos de la mano. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sacan bien en la parte de las puntas de los dedos, en la yema, donde están los canales energéticos de los meridianos. Y a la vez se sacan los cuerpos sutiles, que en la foto se ven si hay enojos, si hay broncas, si hay energías intrusas que son boicot mío o energías que nos mandan. Se ve en la foto depresiones y también se ve si hay alguna energía mandada, pero ya más pesada, ¿sí? Nosotros decimos algún daño o algo, y sí se ve. Por supuesto que esto, de cuando nosotros lo vemos, lo limpiamos nosotros, no es que, bueno, mira, te han hecho algo, entonces ahí entra la parte de la plata, no. Ya con la foto Kirlian, nosotros nos encargamos de limpiar si hay energías de afuera, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo bueno. Después se ven dolencias, ¿sí? Y si hay algo bien marcado, nosotros lo mandamos al médico para que se haga un buen chequeo. Bien, ¿no? Porque algo que me sorprendió fue conocer que se puede, saber de una enfermedad hasta 6 meses antes de que aparezca en el cuerpo físico. Muy bien, porque mucha gente nos dicen, pero mira que hoy tuve un día... No, hoy por hoy no se genera en nuestro campo energético inmediato un enojo. Ajá. Uno va meses y meses generando desde enojos, desde enfermedades. Uh-huh. Y ahí es donde vamos a ir viendo para sanar. Una vez que ya tenemos la foto, empezamos a dar el diagnóstico energético y a través de lo que sale se hace un plan de trabajo de aproximadamente 3 meses para revertir todo. Entonces, se puede haber problemas de tiroides, genitales, garganta, circulatorio, muchísimo. ¿Por qué? Porque después de los dedos es donde se divide la foto en forma de cruz y cada zona es un órgano a tratar. Claro. Y cuando está bajo de energía es donde hay que tener cuidado en ese órgano. Y lo bueno que se puede trabajar con afirmaciones. Maravilloso, es como una pastilla la afirmación. Exactamente, es el condimento ideal, ¿no? Y sano. Sí, sí, sí, me encantó. Es bellísima. La verdad que, y hay mucho trabajo por estos días, porque estuvimos anunciando, no he querido empezar por ahí porque ya está el cupo completo, ¿verdad? El curso que va a comenzar hoy a las 4 de la tarde, me siento feliz de que ya esté completo el curso de técnicas de meditación, hipnosis y regresión, por eso no empecé por ese lado, pero exacto, ya está cubierto, era para terapeutas solamente. Claro, porque empezamos con técnicas de meditación, sí. Aprender a distintas formas de meditar, porque no podemos directamente ir a hipnosis regresiva. La gente, los terapeutas, tienen que tener una noción, una base fundamental para decir, bueno, vamos a hacer un aquietamiento y si en la regresión sale algo, yo ya estoy preparada para guiar a la persona en una meditación. Claro. Entonces no es, uy, ¿y ahora qué hago en ese momento? Por eso formamos a los terapeutas, ¿no? Desde terapeutas, desde psicólogos, desde todo lo que estamos en la rama de la medicina, en todo. Bien. Entonces es muy lindo porque voy a tener bastante, ítems para decir, puedo llegar a hacer una regresión e hipnosis bien dirigida. Perfecto. La verdad y lo lindo que, bueno, ya se llenó el cupo. Sí. Porque tiene que ser algo que todos empecemos a hacer la hipnosis, la regresión. No es, yo les doy la técnica y ya está. Claro. No. Va a haber muchísimas prácticas, que eso es lo más importante, ¿no? Seguro que sí, seguro. Y para poder sacar las dudas, las inquietudes, se necesita la práctica. Claro. Y vamos a abrir otro el mes que viene, para que ya quede abierta la inscripción, el 12 de junio. Maravilloso. O sea, para quienes no tuvieron tiempo en esta oportunidad, el mismo sería. Claro. Bien. Porque se han quedado muchos sin poder estar en este. Claro, claro. Entonces, claro. Entonces, vamos a abrir ahora otro curso. Bárbaro. Bueno, Silvia, la verdad que una muy buena noticia, ¿sí? Sí, muy linda, en verdad. Bueno, yo no quiero quitarte más tiempo porque sé que estás atendiendo. Ahora voy a volver con Silvia Cosi, que tenemos que hablar sobre este curso de autoconocimiento para niños. Y bueno, aprovecho este momento para que vos vuelvas al consultorio. Perfecto. Te agradezco muchísimo este tiempo y grandes gracias bendiciones. A vos, ¿eh? Un beso grande, bueno, abrazo de luz. Grande. Abrazo de Muchas luz. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, es Silvia Calcaño. Ahora hablamos con Silvia Cosi. Sí. Bueno, se cortó, pero bueno, ahora hacemos todo para poder hablar con ella y que cierre este bloquecito con nosotros, donde nos va a contar acerca de este taller para chicos, ¿sí? Ahora le digo, Alejandro. El taller para chicos que empieza próximamente en Azul Cristal, donde a mí me ha llamado mucho la atención y me encanta que así sea, porque hemos dicho tantas veces que el trabajar con niños nos va a dejar tanto bien en el planeta, en la humanidad, porque ellos son nuestro próximo semillero y tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, ¿sí? 427-6994, ¿sí? Es el número, me están preguntando por aquí, 427-6994. 994, el número al que deben llamar fijo de Azul Cristal para este taller de autoconocimiento para niños, y si no, al celular con WhatsApp de Silvia Cosi, 2645-04-5836. Allí Silvia, amablemente como ella es, les va a comentar acerca de este taller de autoconocimiento para niños. Silvia, ahí estamos, de vuelta. Hola, buenos días, ¿cómo andás, Silvia? Muy bien, bienvenida a Seres de Luz. Gracias. Y estamos acá, bueno, con mucha actividad, como viste, con Silvia Calcaño. Realmente muy contentas. Y bueno, vamos a comentar ahora del taller que vamos a abrir el sábado que viene de 16 a 17:30, es un cursito para niños para que aprendan a meditar. Bien, me estaban preguntando del curso, por eso dije qué bueno que podamos charlarlo juntas y sacar dudas para quienes la tengan y todavía no han llamado. Sí, sí. Es aprender desde la metafísica a meditar, a trabajar con ángeles, a que se saquen sus miedos, sus enojos. También a calmarse un poco, a concentrarse también cuando tienen problemas para estudiar o concentrarse. estas técnicas de meditación ayudan mucho, y es como ellos son tan abiertos y juegan tanto con la imaginación, entrar en meditación para ellos es mucho más fácil que para nosotros. Es verdad. ¿Viste? Sí. Ellos no dicen, me cuesta visualizar, me costó ver, no. Ellos ven, ellos imaginan, juegan, y jugando, vamos sacando las cosas que a ellos los asusta, los miedos, los enojos que pueden estar guardando, cosas con sus compañeritos de la escuela. Entonces de a poquito y aprenden a trabajar también con los ángeles, a pedirle a sus ángeles, a protegerse, un poquito de rayos, que son los rayos, y empiezan a trabajar con todo lo que es la metafísica, también con la ley de atracción, con la ley de causa y efecto. Entenderlo desde pequeños es maravilloso, porque se les está dando desde chiquitos una herramienta para que les va a servir para toda su vida, que si hubiese llegado antes a nosotros seríamos diferentes, ¿verdad? Claro, sí, yo siempre digo, ¿cómo no aprendí todo esto cuando tenía, no sé, 10 años? O muy de muy chica, que me hubiera explicado muchas cosas que uno por ahí siente o tiene y no tienen explicación, ¿viste? Sí, los niños, sí. Por ejemplo, cuando son muy chiquitos y recuerdan vidas pasadas. A mí me pasaba que el médico, yo le decía, y mi mamá me llevaba al médico y me daba un tranquilizante de los nervios con 10 años. Claro. Pues yo alucinaba hasta que empecé a leer libros de Brian Way y todo, y comprender que no, que uno recuerda vidas. Sí. Y los papás por ahí, bueno, hoy estamos más abiertos a eso, pero en aquellos años, no. Entonces era como raro que vos dijeras un sueño con un recuerdo o recordar algo. Y es tan maravilloso que podamos acompañar a nuestros hijos, porque quizás este curso para ellos va a ser una puertita para entenderse y también para poder expresarse con nosotros como papás. Claro, sí. Sí, más que los papás que estamos meditando y haciendo este trabajo de crecimiento, es como que podemos acompañarnos desde ahí con nuestros hijos y también compartir esto. Es así, es así. Sí, por ahí mi hijo, cuando era más chico, estaba enfermo, me decía, mamá, mandame el arcángel Rafael para que me sane y me saque este dolor. Y yo le decía, bueno, pero vos podés hacerlo, a ver, invócalo vos, ah, yo te voy a ayudar, yo también lo voy a hacer, y juntos hacíamos el sacar el dolor de garganta o de cabeza. Claro, es maravilloso poder trabajar así, de esa manera, con los chicos. Así es que bueno, ya claro. Saben ustedes, esto comienza el próximo sábado 14 de mayo de 16 a 18 o a 17:30. A 17:30, va a ser jugando. Siempre se puede demorar unos minutos porque los niños juegan, charlan, dibujan, jugamos con globos, con plastilinas, para ir sacando desde, como te decía el otro día, un miedo, un enojo con un globo, y lo ponemos en un árbol y yo les hago que imaginen que ese globo se suelta, se va al cielo, explota y se viene como estrellas en lo contrario a lo que yo ya no quiero más en mi vida. Claro. Entonces de chico les vamos subiendo la autoestima, trabajando los miedos, con el juego. Con el juego. Y la imaginación que les sobra. Maravilloso. Bueno, inscripciones, aquí contestaba yo al fijo 427-6994 o a tu teléfono celular, que me lo decís vos. Sí, 155-045-836. Te agradezco inmensamente. Sí, un WhatsApp o mensaje de texto. Exactamente. Bueno, te agradezco inmensamente. Te agradezco a vos por todo el espacio que nos has dado. Un abrazo grande. Ya nos vamos a juntar a seguir hablando de la gran invocación. Sí, vamos a esperarte por aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Gracias. Chao, chao. Bien, ahí las dos Silvias, Silvia Calcaño, Silvia Cosi, y es una parte de lo que Azul Cristal prepara, porque viene trabajando mucho y bonito durante este tiempo. Gracias, Azul Cristal, por ser parte de Seres de Luz.